Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este espacio que tenemos en radioesperantia.com para dar cabida a creadores, literatos, músicos, cineastas, personas que presentan nuevas ideas, nuevas plataformas, etcétera, y que puedes encontrar, como siempre, en nuestra programación general en radioesperantia.com y también, si lo deseas, en su página correspondiente. Te vas a radioesperantia.com, te vas allá a programas, verás revista de Radio Esperantia y ahí tienes una por una cada una de las entrevistas que vamos realizando. Llevamos ya una temporada hablando de literatos, también de músicos y cineastas. Hacía tiempo que no caían, pero últimamente pues van haciendo sus pinitos. Hemos estado hablando con José Víctor, con Jaime, y hoy tenemos pues a una cineasta también independiente muy muy interesante que hemos conocido hace poco. Le hemos invitado a que nos cuente un montón de cosas y ya verás cómo te va a encantar la entrevista. Y pues sin perder un instante, saludamos ya sin pausa a la buena amiga Reyes Caballero, que es directora de cine independiente, cineasta, a la que le damos la bienvenida y por supuesto las gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Bienvenida, Reyes, y nada, y un verdadero placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y maravillosamente bien. Hacía un sol espléndido, pero de momento ha empezado a llover. La primera lluvia fuerte de este año. Eso es lo que pasa, porque estamos en otoño, y en otoño son las lluvias, la caída de hojas, todo esto, que además es lo que tú comentas, Reyes, que hay días que están con un sol excepcional. Yo que voy a volar el dron normalmente, que me voy a bastante lejos de un entorno urbano, pues llegas con un sol impresionante y en los 10 o 15 siguientes minutos te cambia, pero sobre la marcha. Pero bueno, vamos a hablar de lo que importa, que es de tu carrera, de tu trayectoria, que además impresionante lo que he leído, Reyes. La primera pregunta que tenía aquí apuntada es si tú sabías ya desde tus inicios que te ibas a dedicar a esto, o fue una carambola del destino que te fue llevando aquí, allá, y al final pues te dedicaste al mundo del arte, del cine y de la dirección cinematográfica, Reyes. Bueno, a nivel arte siempre he estado involucrada desde muy pequeña, porque me pasé media vida en un conservatorio. Entonces he estado desde muy pequeña acostumbrada a la música y a la danza. De ahí también a la pintura, porque mi padre pintaba, mi hermano pinta, y todos tenemos una carrera técnica referente a lo que es la industria de la tecnología y en aquel momento la carpintería de aluminio. Entonces todos tenemos una carrera que tiene que ver con el dibujo. Dibujo técnico, pero dibujo. Y a lo largo de mi vida, mi padre, que era un gran aficionado al arte, pues oíamos música desde pequeños y estábamos acostumbrados a ver un tablero de dibujo y un caballete de pintura en casa. Entonces, en realidad, el mundo del arte está dentro de la historia de mi vida. Si no hubiera nacido posiblemente en esta casa, que es donde actualmente vivo otra vez, creo que nunca hubiera estado tan involucrada dentro del mundo del arte. Yo fui diseñadora, fui fabricante, tuve tiendas de calzado y de ropa de cuero. Y bueno, a lo largo de mi vida siempre ha habido una motivación muy importante dentro del mundo del arte. Y sobre el año 2000, que es cuando vuelvo yo a mi casa otra vez, después de haberme pasado 27 años viviendo en Ibiza, que en Ibiza traté a millones de artistas de todo tipo, diferentes, desde grandes directores de cine, grandes músicos, pintores. Bueno, ahí he tratado a muchísima gente dentro del mundo del arte y siempre he estado involucrada dentro del mundo del arte en cosas. Aparte, yo soy fotógrafo y me ha gustado toda la vida la fotografía, entonces tengo millones y millones y millones de fotografías porque era algo que tenía que ver con mi vida. Con mi vida también estaba el dibujar. Llegó un momento en el año 2000 que me vuelvo a Alicante, a mi tierra, porque mi madre está muy mayor y mi hija también está en una edad también adolescente, y decido estudiar otra vez. Pero claro, los estudios han cambiado mucho. Ya ha empezado la tecnología a tener un punto muy álgido, y ese punto álgido resulta que me meto en la tecnología a lo bestia. Sobre todo porque me gustaba. Entonces la informática, yo mis estudios ya eran tecnológicos, entonces me era muy fácil. Desde pequeñita aprendí a manejar una máquina de escribir. Entonces el ordenador para mí era muy sencillo cuando empezó, y mucho más con el tiempo me echo a él como si fuera parte de mis manos. Entonces estoy muy acostumbrada a manejar cualquier tipo de programa informático. Me gusta mucho. Tengo 62 años, no soy una persona joven. Es decir, que no toda la gente de mi edad se ha acoplado a estas nuevas tecnologías. Claro, claro. Pero vamos, fui metiéndome cada vez más en ello. Y bueno, por circunstancias de la vida, yo escribía literatura erótica y tuve un primer encuentro con un gran director de cine español, don Luis García Berlanga. Y ahí empieza esa otra tercera fase. Pues cuéntanos, que eso es muy interesante. ¿Cómo contactas con este fantástico director, con Luis García Berlanga? Y bueno, ¿cómo empiezas un poco a, se podría decir, ver la luz que te encamina y te ilumina hacia el séptimo arte, ¿no, Reyes? Pues mira, yo creo que todos los artes tienen un poquito que ver con ese séptimo arte, porque todos tienen un poquito de cada elemento de lo que es el arte. Entonces, por circunstancias de la vida, yo escribía y, bueno, conozco a don Luis García Berlanga después de haberme presentado al Premio Planeta y después de haber sido una persona que en la rueda de prensa de los Premios Planeta le dijo muy claramente al señor Lara el tongo que llevaban haciendo ya años y lo siguen haciendo. Entonces, por circunstancias de la vida, había salido en los periódicos, y en los periódicos El País de Cataluña ponía: ha nacido una estrella en el planeta, Reyes Caballero. Y nada más entrar en el Festival de Cine Erótico, que era al día siguiente, justamente, yo estaba en Madrid, y yo voy con todo un equipo de gente que eran todos los premiados vamos, todos los que estaban en las selecciones oficiales del Festival de Cine Erótico. Claro, don Luis García Berlanga, en el momento que nos presentamos, dijo: Reyes Caballero, y enseguida se iluminó la lucecita. Bueno, eres la señora que te has enfrentado al señor Lara. Y ahí empieza nuestra conversación, nuestra amistad, y eso estuvo hasta que él falleció. Por circunstancias de la vida, cuando se presenta en Alicante la Ciudad de la Luz, yo ya tenía una mención honorífica en un premio de don Luis García Berlanga, que él hizo un premio aquí en Elda, en el Museo del Calzado de Alicante de Elda, porque él era muy fetichista de los zapatos. Y yo, como había sido diseñadora y fabricante de zapatos, pues él hizo un premio, yo me presenté. El primer año no me quisieron dar el premio y para él era un trabajo espectacular. Y el segundo se me cruzan los cables. Yo no me quería presentar, pero preséntate. Y me presento. Y me presento con El Manipulador Manipulado, que es un texto que habla muy bien de una historia particular de don Luis García Berlanga. Entonces, en el jurado, que había gente que conocía muchísimo a Berlanga, cuando leyeron mi texto, dijeron: esta señora se merece el premio. Claro, el premio, como era un tema erótico, el Museo del Calzado en aquel momento un poco difícil de dar un tema erótico, pero don Luis García Berlanga se lió la manta a la cabeza y dijo: esta señora el año pasado se lo tenía que haber llevado, este año se lo tiene que haber llevado, y voy a dar la única mención honorífica que he dado en mi vida. Y yo fui a recogerlo en una limusín rodeada de mujeres. Casi y nada. Cuando entró a la limusina me dijo: Reyes, un premio se puede comprar, pero una mención de honor es un reconocimiento al trabajo. Pues fíjate. Y yo recibí esa mención de honor, la única que ha dado él, porque él fue director y presidente de la Sonrisa Vertical. Sí, lo creo. Que él había dado muchos premios a lo largo de su vida. Entonces me sentí muy orgullosa y fue un trabajo muy particular. Cuando se inaugura la ciudad... Sí. Sigue. Cuando se inaugura la Ciudad de la Luz, el gabinete de prensa de don Luis García Berlanga me invita. Y cuando me invitan, en la inauguración, cogido de mi cintura, me dice, palabras textuales, Reyes, tú tienes que hacer aquí tus películas. Yo le digo, Luis, yo no soy directora de cine, yo soy escritora. Y me, dándome unas palmaditas en la espalda, me dijo, pues anda, que ya te he puesto la escuela. Como un padre le puede decir a un hijo. Sí. Pues oye, pues muy bien, muy bien. ¿Dónde comenzaste? Sí, ahí fue. ¿Y qué te iba a decir? Fue mi mentor, de alguna manera. Desde luego, sí, tu mentor, exactamente, el que un poco te motivó para iniciar esta carrera. ¿Qué te iba a decir? Hay mucho debate entre los cineastas. Unos dicen que merece la pena pues tener una formación más o menos reglada, otro que es mejor pues ser autodidacta, y prácticamente en el panorama del cine pues tenemos todo tipo de gustos. Tenemos cineastas que han seguido una formación reglada, con sus cursos, con prácticamente todas las titulaciones, y otros que pues también han tenido un montón de premios y están en activo y están cosechando notables éxitos, que no han pisado una escuela de cine o escuela de este tipo para aprender. ¿Tú de qué eres partidaria? ¿De combinar las dos? ¿De mantenerse al margen? ¿Ir por libre o estar pues con la formación reglada, Reyes? Yo creo que la formación reglada es muy importante. Y te voy a decir por qué. Porque creo que hay grandes maestros que han ideado y que han estudiado técnicas para poder hacer cine. Entonces creo que es una barbaridad decir yo quiero ser director de cine y serlo. Es una barbaridad. Yo no he parado de estudiar y sigo estudiando. Yo he estudiado en tres países, España, Italia y Cuba, y he estudiado becada por dos universidades de cine, Valencia y Madrid. Sí. Y te digo que es importantísimo, porque cuando más conocimientos tiene una persona, es mucho más fácil el dominar cualquier técnica y cualquier problema que te suceda. Desde luego. Entonces creo que es importantísimo la formación. También te diré que las licenciaturas para mí son absurdas. Yo a un director, a una persona que quiera ser director de cine, te digo, vete a la mejor escuela del mundo, en Inglaterra están las mejores. Sí. Vete y estudia cine, pero cine. Sí. Que inmediatamente te pongan una cámara en el hombro y aprendas a hacer cine. No una licenciatura que te enseñan 200.000 asignaturas y ya no te digo si es en alguna comodidad que hablan el dialecto de la comunidad, ellos dicen el idioma, pero para mí es el dialecto de la comunidad, y entonces te la lían y terminan la carrera trompicones. Exactamente. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cuál fue tu primera película? Ya empiezas, te formas y te echas la manta a la cabeza, ¿no? Como vulgarmente se dice. ¿Y con qué película empiezas? ¿O con qué corto, con qué proyecto empiezas? Pues mira, empiezo con uno que se titula Sola, que tiene que ver con el manipulador manipulado, que es el escrito que yo gané la mención honorífica, que trata sobre un tema erótico. Entonces yo en aquel momento que me decidí a mi tesis doctoral hacerla con un tema erótico, después me di cuenta de que yo tenía que aprender de verdad a hacer cine para dedicarme al erotismo. Ese fue el primero. El segundo me tiré a por un largo, que se titula El manipulador manipulado. El largo lo tengo sin editar, pero creo que no se ha editado porque yo antes tenía que tener la carretera que tengo ahora internacionalmente de festivales y los premios que tengo ahora. Ahora yo tengo otro respaldo. Sí. Entonces, y luego he hecho cortos tengo 4 cortos que me falta rodar uno que quiero unirlos todos para hacer un largo. Ahora acabo de rodar otro corto que se llama A la Negra, que lo he rodado en la Sociedad General de Autores y en el Círculo de Bellas Artes, en La Pecera, en el restaurante de La Pecera. Iba a ir a terminar de rodarlo a Alemania, pero como en Alemania ha habido una subida tan grande de COVID, creo que no puedo ir a Alemania y de momento hemos paralizado el marcharnos ahora en diciembre a Alemania. Exactamente, sí. Y bueno, tengo otros proyectos muy importantes. Uh-huh. Y además, cuenta. Uno de ellos va sobre el mundo del flamenco, que estoy encantada porque estoy trabajando con una mujer maravillosa que dentro del mundo del flamenco creo que va a coger el cielo con sus manos, que es Macarena Giraldez. Y por otro lado, eso lo quiero hacer en teatro y quiero hacerlo seguramente ya estoy tratando el tema en la Iglesia de la Santa Inquisición que hay en Toledo, que está convertida en un espacio de arte, en el Círculo de Arte de Toledo, y en una iglesia, en la Iglesia de la Magdalena, que existe en Novelda, en Alicante, que está el único piano en el mundo que hay construido de mármol a un tamaño gigante, que está construido por Larrea, que es una obra que empezó a construirla cuando tenía 17 y ya tiene cerca de 60. Es algo espectacular. Y quiero que sea allí. Y luego tengo otro largo, que si va todo bien, porque esto lo quiero hacer en primavera. Y en verano quiero empezar ya a rodar Reina de Reyes, Esclava del Mediterráneo, que está basado en un libro mío. ¡Qué pasada! No paras, Reyes. Mira, me gustaría comentarte algo que me ha llamado la atención al leer todo lo que has hecho, que cómo eliges los temas. ¿Los temas te van surgiendo, lo vas preparando, tienes más o menos una agenda de temas, o te van surgiendo sobre la marcha los que eliges para tus proyectos? ¿Cómo funciona ese proceso de creación de un proyecto? Pues mira, Reina de Reyes, este que quiero rodar este verano, han sido 20 años de trabajo. Primero literario. Ahora, de literario, he hecho todo el proyecto artístico y ahora estoy con parte del guión. Es decir, que es un proyecto que lleva 20 años de trabajo. Lo quiero tirar ya adelante este verano porque creo que estoy preparada para tirarlo adelante este verano. Pues fantástico. El de Macarena, que es sobre raíces gitanas y basado en la Virgen María Magdalena, es un trabajo que ha surgido por la inspiración de esta mujer que he recibido a través del contacto físico y auditivo al oír y al hablar con ella de su trabajo. El trabajo de A la Negra fue al conocer una cantante rusa que es actriz, cantante, pianista y violinista. Y ella está inspirada en Marlene Dietrich y Edith Piaf. Son dos mujeres muy potentes. Y bueno, casi todos mis trabajos, te voy a contar, porque casi todos mis trabajos ensaltecen a la mujer. Hay directores que la ridiculizan. Yo la ensaltezco porque creo que la mujer necesita coger su sitio. Entonces yo estoy empoderando a esas mujeres que muchas de ellas han estado olvidadas. Me gusta enterrar fantasmas. Y además, otro común denominador de prácticamente todo lo que haces es que son pues trabajos de época que requieren una ambientación, trabajo previo bastante complejo. Y además que tú no pides subvenciones, que eres de los nuestros, que somos enemigos de las subvenciones. Cuéntanos tus motivos, Reyes. Pues mira, me pasa lo mismo con las subvenciones que con los festivales, que gana el primo, el vecino y el amigo. Y yo no juego a ese juego. Yo me presento a festivales donde nadie sabe quién soy, donde son 2, 3, 4, 5 mil trabajos con los que compito. Si ya salgo seleccionada, ya es un premio. Tengo más de 350 selecciones internacionales, más de 60 premios. Es decir, que yo me considero una persona satisfecha. Pero es que mi satisfacción también está en hacer mis trabajos y no tener que pedir un duro a nadie. Y te digo, me gustaría muchísimo tener un productor ejecutivo que dijera, venga Reyes, vamos para adelante. Pero yo pediría ayudas y subvenciones, no. No porque gana el primo, el vecino y el amigo. Son cuatro productoras de cuatro que sabemos quiénes son y esas cuatro, cada una tiene 20 más. Y esas 20 más son las que se presentan los 80, los 90 proyectos que se presentan todos los años. Ya. Es lo que ocurre. Siempre salen los mismos. Entonces, yo no juego a ese juego. Otro tema que solemos tocar al hablar de creadores, porque es el pan nuestro de cada día, desgraciadamente en este caso, es el mundo de la piratería, el proceloso mundo de la piratería. Muchos creadores dicen, pues es que mira, tienes que mostrar tus trabajos, porque si no los muestras no te das a conocer, pero claro, si te das a conocer y los muestras, pues la gente no te los compra, no adquiere los derechos o no compra los libros, no los lee, o sea que es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Cómo convives tú con el mundo de la piratería, Reyes? Porque al tener tantos trabajos en tantos festivales y moviéndolos por medio mundo, pues debes tener también una relación de, no sé si de amor-odio o de odio directamente con la piratería, Reyes. Mira, yo ahí de verdad no tengo ni amor ni odio. Yo he sido creadora toda mi vida y toda mi vida he hecho creaciones que luego se han copiado. Y cuando algo se ha copiado, siempre he pensado que es porque es bueno. Entonces yo ahí no tengo ningún problema con la piratería. Luego también te diré que cuando los trabajos están en festivales, que se pueden pasar de 2 a 3 años en festivales, no hay que publicarlos en ningún sitio. Porque si los publicas en algún sitio, te los pueden quitar de festivales y tienes inversión, porque se pagan tasas en los festivales, ya has perdido el dinero. Entonces es una barbaridad subirlo a las redes. Yo tengo 2 trabajos que subí a las redes y jamás los he podido meter en un festival. Ya. Entonces hay que tener muy claro las reglamentaciones que existen para que tú puedas publicar un trabajo. Tú sabes la de personas que han trabajado conmigo y que no han visto el trabajo. Muchísimas personas. Suele ocurrir porque el tema de la edición es largo, es lento y bueno, y todas las reglamentaciones que hay en cada uno de los festivales. Antes de continuar, mira que me había apuntado aquí, es que le daba a la mesa y suena el micro, que lo tengo puesto agarrado en la mesa, como una especie de, como estos, ¿cómo se dice? Estos lámparas de noche que tienes ahí con un flexo, pues al tocarlo, pues suena así como alambre. Bueno, que me lío. Te voy a hacer 5 preguntas, pero muy rápidas. Entonces, ¿rodaje más complejo que has tenido? El más complejo que he tenido, pues posiblemente fue El manipulador manipulado. ¿Por ser el primero? No. Era el segundo. ¿Y por qué? ¿Por qué lo consideras? Porque después de visualizar todo el trabajo me he dado cuenta de los fallos, sobre todo al trabajar con los Steadicam colgados del cuerpo. Es muy difícil de mantener una visión de un plano fijo que pueda temblar. Entonces trabajo directamente con trípodes. Te diré que empecé con cámaras de vídeo. Sí. De alta resolución, de HD, y bueno, inmediatamente tengo una titulación que es una titulación de la Universidad de Valencia con la BIU, con 7 países del mundo, que es especialista universitario en proyectos de innovación cinematográfica. Y te puedo decir que ya vi en el año 2011 que las cámaras de fotos tenían los 4K que yo necesitaba. Entonces empecé a trabajar con la Canon de 5, luego pasé de la 5 a la 7 y actualmente estoy trabajando con teléfonos móviles. Trabajo con Apple de alta generación y con teléfonos móviles que me dan la misma calidad. Y ahora mismo he estado editando trabajos y me quedo yo misma alucinada de la calidad que tienen. Impresionante. ¿El rodaje más divertido que has tenido? Todos han sido divertidos, porque todos han sido divertidos. Yo me pongo muy seria, ¿eh? Y hay gente que cuando me pongo a trabajar se ponen tensos, pero se dan cuenta inmediatamente que es el stop para de alguna manera el que todo el mundo esté concentrado en el trabajo, pero luego la gente se suelta y está muy agradablemente. Y yo, todos han sido divertidos, no puedo decir uno más que otro, porque en todos la gente ha sido maravillosa, hemos tenido muy buenas anécdotas y han habido cosas muy divertidas en todos. ¿Y el rodaje más loco que hayas tenido, el más loco, disparatado, surrealista? Yo es que no hago cosas muy surrealistas. Yo trato el cine histórico y me gusta el empoderamiento de la mujer, me gustan las cosas bellas, me gusta que haya armonía. Entonces yo, mira, no hago cosas raras, ¿me entiendes? Y luego trabajo en localizaciones muy bellas, he trabajado en localizaciones históricas casi todas. Y claro, mis trabajos no son locos, porque tiene que haber una cordialidad para que haya armonía en lo que estoy haciendo. Todo esto que estamos hablando, o buena parte de lo que estamos hablando, lo puedes ver en las páginas que tiene Reyes, que además en el post correspondiente a esta entrevista, pues lo enlazamos. Simplemente pulsa el ratón y enlazas. Pero si lo quieres ir directamente, es reyes-caballero.com o elmanipuladormanipulado.com. Ahí tienes las dos direcciones donde puedes ver a Reyes interactuar como directora, como guionista, como montadora. O sea, está en un montón de facetas. Todo lo que nos está contando prácticamente lo puedes ver allí. Y lo que te quería comentar, que ya hemos un poco pulsado este mundo de la tecnología que avanza a una velocidad de vértigo, que es las cámaras. Prácticamente hace 30 o 40 años, pues las cámaras valían una pasta. Eran todas muy profesionales, tenías acceso si eras una persona con mucha pasta, y ahora prácticamente con un móvil que tenga pues unas características más o menos definidas, pues tienes una cámara espectacular. Después ya están los drones. Yo, por ejemplo, suelo rodar con drones y son bastante baratos, teniendo en cuenta la calidad que te ofrecen, calidad en 4K, que vamos a poner un poco como estándar, y todo lo que nos comentabas tú, que además has tenido que subirte al carro de la tecnología sobre la marcha. ¿Cómo has vivido este cambio, esta vorágine de la tecnología, que prácticamente cada año, año y medio, dos años, hay un móvil que te supera las prestaciones del anterior, o un software que te da el doble o el triple de lo que te daba el anterior? ¿Cómo has vivido este cambio tan espectacular, Reyes? Pues yo, el cambio tecnológico, como ya te he dicho, yo soy maestro industrial, soy una persona que me he criado con la tecnología y para mí ha sido fantástico. Yo tengo muchos aparatos tecnológicos, yo trabajo todo con Apple, y entonces de poner el teléfono al lado de mi ordenador y por AirDrop pasar toda la información y no necesitar un cable, imagínate si hay adelantos, hijo mío. Sí, sí. Cuando antes tenías que depender de un laboratorio para que el laboratorio te pasara toda la información a un disco y ese disco pudiera ser compatible o no con el programa que tú tuvieras y con el sistema operativo. Bueno. Yo he visto verdaderas barbaridades que hoy en día, ya te digo, poniendo el teléfono al lado del ordenador, lo paso todo. Exactamente. Y me ha dicho un pajarito que próximamente vas a dirigir un espacio muy, muy interesante. Vas a ser la 17ª directora, si los datos no me fallan, de algo que promete ser espectacular. Te propondría que fueras, pero ya el aforo está completo, ¿verdad, Reyes? Cuéntanos. Así es el 19 taller de música y sonido dentro del mundo del cine, que lo da la Sociedad General de Autores, y yo soy la directora número 19 que da ese taller. Pues fíjate, casi nada. ¿Y qué vas a ofrecer allí? Cuéntanos un poquito, a ver si se puede grabar en streaming y lo podemos difundir. Me han dicho de momento que no se puede porque está prohibido. Vaya, ¿por qué? Pero yo voy a ver si puedo grabarlo para poderlo tener, porque me gustaría mucho tenerlo. Porque de alguna manera es la manera que yo tengo de trabajar el sonido desde el guión y la manera que creo que un músico debe de captar lo que yo le estoy contando al mismo tiempo que se lee el guión para poder componer. Porque claro, la composición musical es un personaje más del guión. Y mira, muy interesante. ¿Qué consejo le darías a alguien que está escuchando esta entrevista, tú que tienes ya un bagaje importante y que dice, pues mira, me gusta lo que hace Reyes y me gustaría empezar y dedicarme a esto y tal? ¿Qué consejo le darías? ¿Es que a ti te haya servido o que crees o que creas que le va a servir a esa persona? Pues primero que tengan formación, porque sin formación es imposible. Y segundo, que con un teléfono móvil, no con uno, con dos o tres, para coger planos diferentes y hacer las cosas. Yo tengo la escuela de Don Luis García Berlanga. Sí. El plano secuencia para mí es el mejor que existe. Sí. Porque del plano secuencia, si lo coges con tres teléfonos móviles en tres ángulos totalmente diferentes, que no se coman el uno con el otro, sí, ya tienes ahí una posibilidad de trabajo tremenda. No tienes que repetir un plano siete veces. Sí. Con un plano solamente tienes tres cámaras que lo han cogido y el récord es perfecto. Y otra cosa que también tenía curiosidad, esto se lo preguntamos a los dos directores o tres que hemos tenido, los cineastas, pues que cuáles son sus preferencias, porque pues más o menos pues hay unos que les gusta un tipo de cine, otros otro tipo de cine. Cuéntanos un par de películas que últimamente te hayan gustado o que te hayan gustado y un par de series, si ves series en alguna de estas plataformas que tenemos hoy en día, Reyes. Pues mira, a mí la película que más me ha gustado a lo largo de la historia del cine es El Perfume. Okay, primero, sí, porque soy coleccionista de frascos de perfume. Y segundo, porque me parece una bestialidad bien hecha. Y es una bestialidad como película. Y luego como series, a mí me gusta el cine histórico. Hay muchas películas de cine histórico en la televisión. Hay una que se llama Reinas, que fue maravillosa. Hay muchas. Es que no le soy fiel a ninguna, como no le soy fiel a ningún perfume. Pero te gusta, ¿no? Te gusta el cine histórico y todo eso, ¿no? Cine histórico. Cine histórico. Pues Reyes, de verdad, me está encantando la charla. A mí no me gusta hablar de entrevista porque es una charla, estar aquí como tomar un café tranquilamente. Como vemos que tienes un montón de bagaje y un montón de cosas que contar, si te parece, ponemos aquí el punto final y en unos meses, por ejemplo, pues te volvemos a llamar y volvemos a retomar este encuentro y nada, y nos vas contando un montón de cosas más que seguramente tendrás ahí en el tintero. ¿Te parece bien? Me parece maravilloso. Pues Reyes, ha sido un verdadero placer compartir este tiempo contigo. Te agradecemos enormemente que hayas disfrutado junto a nosotros aquí en Radio Esperantia. Y lo dicho, que te emplazamos para una próxima entrevista, charla y nos vemos próximamente. ¿Te parece? Me parece muy bien y espero a todas las personas que estáis ahí con la orejita puesta que, bueno, que lo oigáis. Si queréis simplemente componer mi nombre en cualquier buscador, Reyes Caballero, salen miles de cosas mías y bueno, ya sabéis dónde encontrarme. Y muchísimas gracias por estar ahí escuchando. Pues gracias a ti, Reyes. Nosotros ponemos el punto final a este segmento de radioesperantia.com. Ya sabes, la revista de Radio Esperantia. Puedes encontrarnos en el podcast, en la programación general que ya está disponible. Y nada, agradecerte que estés aquí con nosotros disfrutando de nuestra compañía, compartiendo radioesperantia.com. Volvemos en una próxima entrega y hasta entonces, muy buenas tardes. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar